Y entre los temas políticos o económicos de esta semana, que hacen directamente al bolsillo, se viene el incremento del piso para el cual se paga impuesto a las ganancias. Y la decisión es subirlo a 175.000. Hace muy poco se había instrumentado el piso de 150.000. Carlos Heller es diputado de la Nación, es titular de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, es del Frente de Todos. Tiene la gentileza de atendernos. Heller, Hernán Funes, Eugenia Iermoli, en Radio 2 en Rosario. Buen mediodía, gracias por su tiempo. ¿Qué tal, Hernán, Eugenia? Un gusto de saludarlos. Bueno, ¿cuál será la nueva realidad para los argentinos y desde cuándo? No, a ver, primero esto no es un tema parlamentario, sino en este caso una actualización que a través de un DNU hace el Poder Ejecutivo en el marco de las facultades que el Parlamento le delegó cuando aprobó los 150.000 pesos como piso desde el cual se empezaba a pagar impuestos a las ganancias. En la ley que nosotros aprobamos se dice claramente que el objetivo es que el 90% de los trabajadores en relación de dependencia no paguen ganancias. Y en ese momento ese número se alcanzaba con 150.000 pesos y la ley que aprobamos dice facúltase al Poder Ejecutivo a realizar las actualizaciones periódicas de manera de mantener ese piso, es decir, más que el número, el objetivo es que el 90% de los trabajadores en relación de dependencia no estén alcanzados por el impuesto a las ganancias. Es decir, esto implica también que, por ejemplo, si hay paritarias en algún momento, los salarios van creciendo, se puede elevar y la gente no vaya o esté... Como hubo paritarias y esas paritarias han corregido las escalas salariales, había cuenta de que la inflación fue mayor a la esperada, ese piso se subió de 150 a 175.000. Pero no solo se subió de 150 a 175, sino que en el mismo DNU, el Poder Ejecutivo adelanta que en enero habrá otra actualización. Porque, insisto, el objetivo no es un número de pesos, sino una cantidad de ciudadanos y ciudadanas que queden exentos de tener que pagar. Mm. Y entonces habrá tantas actualizaciones como haga falta para que ese 90% efectivamente, de manera permanente, quede excluido del pago de ganancias. De 150 a 175.000, ¿cuánta gente calculan que dejaría de pagar ahora? No, es la misma. En el proyecto, en la ley original, nosotros dijimos que eran alrededor de 1.300.000 personas que pasaban a dejar de pagar como producto de la ley que nosotros estábamos aprobando. Y ahora lo que estamos haciendo es manteniendo ese mismo número, creo que son 1.267.000, que no seguirán no estando alcanzados por el impuesto a las ganancias. Es decir, estamos diciendo, en definitiva, que hay solo un 10% de trabajadores registrados que tienen un salario superior a los 175.000 pesos. Eso es lo que está indicando el decreto que se acaba de conocer. Ustedes tengan en cuenta además que el impuesto a la ganancia es un cálculo anual y por lo tanto se pagan en función de los promedios. Por eso también y nadie lo está diciendo, se ha excluido el aguinaldo para que al incorporarse el aguinaldo no se pase ese piso. Entonces también el medio aguinaldo de diciembre ha quedado exceptuado para todos los que están dentro de los 175.000 pesos de la tributación de ganancias. ¿Esto desde cuándo? Más allá del aguinaldo en diciembre, pero ¿desde cuándo alguien que está hoy pagando, por ejemplo, impuestos a las ganancias, no está pagando, lo va a ver en el recibo de sueldo? No está pagando desde que nosotros sancionamos la ley. Al subir el tope de 150 a 175, estamos manteniéndolos afuera de pagar. Toda esa gente, ese 1.200.000 personas, 267.000 personas, hubiera tenido que empezar a pagar porque seguramente, como ha habido paritarias, y esas paritarias han modificado al alza todas las remuneraciones, alguno que ganaba menos de 150 pasó a ganar más de 150. Esas son las personas a las que se está protegiendo con este decreto de necesidad y urgencia del Poder Ejecutivo. Heller, gracias por este tiempo con Radio 2 de Rosario. Un fuerte abrazo. Hasta la próxima. Chao, que les vaya bien.